Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a la edición 164 del informativo cultural Bitácora. 30 minutos para hacer un repaso por la información cultural nacional e internacional y también para conocer las actividades que generan las autoridades sociales y culturales del país. Iniciaremos esta ruta informativa con cortos desde la casa. Hoy les hablamos sobre el hurto de una obra de Picasso en un museo y las precauciones que toma Japón para que no se extingan 8 de sus lenguas ancestrales. En la entrevista del día nos acompañará José Luis Guerra, coordinador de la Zona 9 de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, con quien hablaremos sobre las actividades que desarrolla esta agencia en materia de regular los alimentos que se expenden en los bares estudiantiles, esto en el contexto del regreso a clases. En especiales desde la casa les contaremos de la presentación del libro La novela ecuatoriana del siglo XXI, que se presenta esta noche en la capital de los ecuatorianos. Les recordamos que el informativo Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y que usted en Pichincha nos sintoniza en los 940M. En Santo Domingo de los Áchilas puede escucharnos a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. En el resto del país y del mundo puede escucharnos visitando la página web www.casadelacultura.gov.es. Iniciamos esta ruta por la información cultural con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su microinformativo Cortos desde la casa. Iniciamos con la información. Ni Picasso se salva de los dueños de lo ajeno. En un museo se robaron bandeja de plata del artista cubista. Una valiosa bandeja de plata creada por Pablo Picasso fue robada en el Museo Nacional de Rovinj, en Croacia. La obra titulada Jacqueline sobre el puente es una bandeja de plata circular de unos 30 centímetros de diámetro y de 1950 gramos de peso, comunicó la policía, que investigan todas las circunstancias del crimen y buscan a su autor aún desconocido. La bandeja estaba expuesta en la exposición titulada Pablo Picasso, años en la Costa Azul, en el Museo Nacional de Rovinj, centro turístico de la península septentrional croata de Istria. La muestra consta de unos 60 objetos de cerámica y de plata, así como de carteles que Picasso creó con motivo de las exposiciones anuales de cerámica en la aldea de Bayuris, al sur de Francia, entre los años de 1947 y 1971. Autoridades japonesas emprenden un plan para evitar la extinción de 8 de sus lenguas ancestrales. El gobierno de Japón puso en marcha un comité especial para proteger sus 8 lenguas designadas en riesgo de desaparición, según la UNESCO, todas ellas habladas en territorios remotos del país asiático. Según el Ministerio de Educación de ese país, el comité, integrado en la Agencia de Cultura de Japón, pondrá en marcha medidas como la creación de archivos digitales de estos idiomas y dialectos, la organización de cumbres de sus hablantes o actividades escolares para promover el uso de estas lenguas. Según el estudio de la UNESCO, estas 8 lenguas niponas son parte de las 1.500 lenguas de todo el mundo que se encuentran en riesgo de desaparición. Las lenguas son el Ainu, que se encuentra en situación crítica, mientras que los otros 7, el Amami, el Hachijo, el Fukinami, el Mikayo, el Okinawense, el Yaiyama y el Yonaguni se encuentran en peligro serio de desaparición. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora, Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Amigos oyentes, seguimos en el informativo Bitácora. Gracias por informarse con nosotros. Les enviamos un saludo a nuestros oyentes aquí en Pichincha, los que nos sintonizan en los 940 AM y también en Santo Domingo de los Sáchilas a través de Radio Macarena en la 92.1 FM. Bueno, vamos a dar paso ya a la entrevista del día. Nos encontramos junto con José Luis Guerra. Él es coordinador de la Zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, conocida por sus siglas como ARCSA. Vamos a hablar con él sobre el funcionamiento de esta agencia y también sobre los trabajos que han realizado recientemente en torno a la capacitación. ¿Cómo está? Bienvenido. Darío, buenos días. Muchas gracias por esta oportunidad. Para nosotros como ARCSA Zona 9 nos da mucho gusto poder compartir estos espacios con la comunidad. En este momento estamos teniendo gestiones muy interesantes, por ejemplo con el tema de los bares escolares. Nosotros, el ARCSA, es la única entidad del Estado que está facultada para regular, controlar y vigilar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y manipulación adecuada de los alimentos en los bares escolares. ¿Cuál es la finalidad de este control? La finalidad es tratar de eliminar los malos hábitos alimenticios y garantizar a los niños el acceso permanente a alimentos sanos, variados, nutritivos, inocuos y suficientes. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos comenzar por definir qué es un bar escolar, ¿no? ¿Qué es un bar escolar? Un bar escolar es un local que se encuentra dentro de una institución educativa que está atendido por prestadores de servicios debidamente contratados y autorizados para la preparación y expendio de alimentos. Antes de la existencia de ARCSA en el 2012, ¿existía otro ente regulador en la cuestión sanitaria? ¿Cómo se manejaba ese caso ahí? Bueno, antes de la creación del ARCSA, el encargado de ejercer estas funciones era el Instituto Izquieta Pérez. Uh-huh. Sí, ellos eran los que hacían este tipo de controles. Ustedes, los controles que realizan es con las acciones que ustedes tienen, ¿son de supervisión, control o también sancionatorias? Son de los tres tipos, supervisión, control y sanción. Claro que nosotros, la visión del ARCSA es una visión preventiva. Y en esa línea nosotros estamos brindando capacitaciones a los prestadores de servicios de los bares escolares para precisamente tratar de evitar que incurran en sanciones. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la capacitación que se ha dado a los bares en este momento en el cual ya en la región Sierra y Amazónica también ya están ingresando a las escuelas? ¿Cuál ha sido ese trabajo que han desarrollado en estos 3 años de existencia de ARCSA? Es un compendio de algunas cosas, ¿no? Primero, el tema de las condiciones higiénico-sanitarias que tienen que existir dentro de la institución educativa y por ende en el bar. Uh-huh. Y segundo, el tema de manipulación de alimentos. Damos charlas con respecto a la manipulación adecuada de los alimentos dentro del bar escolar, qué tipo de alimentos se pueden expender en ese bar escolar. Como es el conocimiento público, solo se pueden expender alimentos de riesgo bajo y medio o de contenido bajo y medio en lo que es azúcar, sal y grasas. Uh-huh. Esto para prevenir futuras enfermedades en nuestros niños. Para darte un ejemplo, según una encuesta, 3 de cada 10 niños y niñas de 5 a 11 años de edad sufre sobrepeso. Y como es el conocimiento, este factor es desencadenante en otras enfermedades, ¿no? Posteriores. Entonces, en ese sentido va nuestra capacitación y va nuestro control a los bares escolares. Cuando ya se cierra un ciclo de educación, ¿ustedes también hacen un inventario de qué ha sucedido, por ejemplo, en cada caso, en cada institución educativa, con los bares? ¿Hay ese seguimiento o...? Claro, nosotros tenemos un plan de inspecciones anual a los bares escolares. O sea, independientemente de la capacitación, nosotros igual hacemos un seguimiento para que todas estas medidas o todos estos conocimientos que se han impartido en la capacitación sean correctamente aplicados dentro del bar escolar. ¿Cuál sería el caso extremo en el cual ustedes tengan que llegar al punto en el que tal establecimiento tenga que cerrarse? Bueno, pueden ser algunos casos. Puede ser el caso de encontrar roedores, encontrar insectos, los utensilios en mal estado, que vendan productos caducados, que no estén atendiendo la disposición de solo expender alimentos de riesgo medio y bajo, o de contenido medio bajo en azúcar, grasas y sal. Es decir, hay una normativa, ¿no? Una normativa que debe de ser cumplida. Y en el total de las instituciones con las cuales ustedes trabajan, si se podría hablar de un porcentaje, no sé, ¿cuáles son las que sí pasan su revisión? ¿Cuáles son las que han tenido que llegar a esos términos de cerrar los locales? No sé. Bueno, hasta el momento puedo decir que las condiciones en los bares escolares son bastante buenas. No hemos tenido todavía que llegar a ese extremo de clausurar un bar o de imponer ya una sanción. Pero igual eso no nos quita responsabilidad, que debemos de seguir capacitando a los expendedores de este servicio y dándoles el seguimiento respectivo como ARSA. Otro tipo de actividades que realiza la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, y que nos llegó acá la información en estos últimos días, semanas, han estado trabajando también la capacitación de establecimientos como los restaurantes, ¿no? No sé si eso también se replicó acá en Quito. Así es, así es. El ARSA está, ¿qué está haciendo? Está trabajando de una manera preventiva, ¿no? ¿Cómo es, cuál es la actitud del primer mundo? Es preventiva. No es correctiva ni con un sentido sancionatorio. Es preventiva. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos capacitando a los restaurantes y cafeterías con un manual de prácticas correctas de higiene y manipulación de alimentos, generado por nuestra institución, por el ARSA. Entonces, esta capacitación lo que va a hacer es permitir que el personal que trabaja en estos establecimientos aplique correctas prácticas higiénicas y de manipulación en la preparación de alimentos en los restaurantes y cafeterías. ¿En beneficio de quién? En beneficio de toda la población y de la ciudadanía. Entonces, esta capacitación forma parte de un proyecto piloto y voluntario que estamos desarrollando con el propósito de mejorar la práctica de la manipulación de alimentos. Estas actividades se realizaron en tres ciudades, ¿no? Es Milagros, Cuenca y Quito. ¿Se realizaron y se siguen realizando? Sí, claro. Esto no va a parar. En este caso, ¿cómo hace un establecimiento de estas características, donde se expenden alimentos, restaurantes, cafeterías, para ser parte de esta capacitación? Por ejemplo, en Quito existen un sinfín de lugares donde se expenden comidas, ¿no? Pero ¿cómo hace? ¿Ellos se acercan o ustedes se acercan a los establecimientos? Mire, esto es dual. Esto es dual. Nosotros hacemos campaña puerta a puerta por zonas, haciendo una convocatoria para las charlas, tomando en cuenta también nuestra capacidad instalada para brindar las mejores condiciones pedagógicas a los usuarios. Esa es una parte. Otra parte es por mailing. Por mailing también estamos convocando también a los usuarios. ¿Ya? Y otro sistema que es muy dable es que ellos mismos se pueden acercar a nuestras oficinas a inscribirse. Nuestras oficinas quedan en la calle Arturo Meneses, N2457 y Avenida La Gasca. Ya. Entonces... Y al final de la capacitación, no sé, a la gente muchas veces les interesa que esas capacitaciones figuren como un requisito, una documentación. ¿Se entrega algún certificado, no sé? Sí, estamos entregando un certificado a todas las personas que van y hacen uso de esta capacitación. Y eso les va a servir también a la hora de acreditarse, ¿no? De acreditarse con sus clientes. Bueno, miren, yo tengo este curso que realice con el ASA, que es la institución de control y vigilancia sanitaria en nuestro país, ¿no? Es decir, ya da un cierto gafete o certificación de seguridad, ¿no? Uh-huh. Para los clientes. Y también me imagino dan esa capacitación y ustedes también visitan las instalaciones de ahí. Así es, el control no lo dejamos de hacer, porque una parte es la capacitación y la otra parte es la supervisión, que efectivamente todos los lineamientos que se dieron en esa capacitación se estén cumpliendo por parte de los usuarios. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede en el caso, por ejemplo, de los locales de donde se expande, se vende comida, pero de manera un poco informal, digamos, en los mercados, alrededor de los mercados? ¿Eso también ustedes están ahí controlando? ¿Cuál es su mirada en torno a esa manera de vender la comida ahí? Claro, bueno, ese tipo de negocios no están dentro del ámbito de nuestras competencias. Uh-huh. Ese tipo de negocios ya entran dentro del ámbito de competencias del municipio. Sí, del municipio, sí, directamente. Así es. Ya. Ajá. Y bueno, después de esta planificación, ¿qué otros trabajos están desarrollando en torno a tendríamos el restaurante y también la cuestión de los bares, ¿no? ¿Otras actividades, otro tipo de proyectos? De la misma manera, en este afán de ARSA de capacitar a sus usuarios, estamos también haciendo gestiones con lo que es el gremio de las farmacias. ¿Sí? ¿Para qué? Para capacitarlos a ellos en lo que se refiere a buenas prácticas de almacenamiento. Uh-huh. Es decir, que ustedes no solo van a la cuestión de la manipulación de alimentos, sino también, en este caso, a las farmacias. Así es. Bueno, el ámbito de competencia del ARSA es se refiere a todos los productos de uso y consumo humano. Entonces, dentro de ese ámbito de competencia están los alimentos, está lo que es medicamentos, está lo que es cosméticos. Ya. Entonces, nosotros lo que tratamos y hacemos es llegar a cubrir todo ese ámbito de competencia que tenemos, ¿no? Que es muy amplio. Y en ese sentido va nuestra estrategia de capacitación y control. Uh-huh. O sea, es decir, también se amplían a fábricas, así alimentos, es. La parte también donde se genera la venta de los productos en los mercados directamente. Así es. Nuestro ámbito de competencia va desde plantas procesadoras, que es donde se elaboran los medicamentos, se elaboran medicinas, se elaboran cosméticos. Bueno, en el caso de medicina se les llama laboratorios farmacéuticos, ¿no? Y puntos de comercialización en donde se expenden ya estos productos a los consumidores finales y a la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, comisariatos, supermercados, farmacias, boticas. Perfecto. Nosotros vamos a ir cerrando esta entrevista. Finalmente, para que nos ayude con los contactos de la agencia, si un oyente tiene alguna inquietud sobre algún bar de la escuela, del colegio, que quiera que ustedes lo visiten, tendrán ahí los contactos, ¿no? Los números de nuestra oficina son 022-9865. ¿Y 02-222-9865? ¿Están ubicados en la...? Estamos ubicados nosotros en la calle Arturo Meneses, N2457 y Avenida La Gasca. Muy cerca de acá nomás, en el sector, sí, centro-norte, digamos. Estamos para servirles. ARSA cuida la salud de la ciudadanía. Estamos en que ARSA está capacitando a nuestros usuarios para que precisamente le puedan dar un mejor servicio y una mejor atención a la ciudadanía. Perfecto. Nosotros cerramos esta entrevista. Agradecemos a José Luis Guerra, él es coordinador zonal de la zona 9 de acá del Distrito Metropolitano de Quito, de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria. Hemos platicado unos temas muy interesantes para esta mañana. Bueno, muchas gracias, ¿no? Darío, muchas gracias. Ha sido un gusto poder compartir este espacio aquí con ustedes. Y cualquier inquietud, estamos a las órdenes en la oficina. El ARSA es una oficina de puertas abiertas y su objetivo es cuidar y proteger la salud de la ciudadanía. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Es momento de escuchar especiales desde la casa. Conozca junto a nosotros sobre la presentación del libro La novela ecuatoriana del siglo XXI. Esto se va a presentar la noche de hoy. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa.